Con mi familia yo quiero florecer, cuidando todo alrededor, pidiendo siempre la bendición de Dios y dándole mi corazón. Yo no me quedo como semilla, yo quiero florecer con toda mi familia, sembrando siempre de su palabra, podando todas las cosas malas. Yo no me quedo como semilla, yo quiero florecer con toda mi familia, yo la cultivo con su palabra y un árbol fuerte en Jesús se halla. Con mi familia yo quiero florecer con fortaleza y sin temor, que un bello fruto yo pueda obtener para la gloria del Señor. Yo no me quedo como semilla, yo quiero florecer con toda mi familia, sembrando siempre de su palabra, podando todas las cosas malas. Yo no me quedo como semilla, yo quiero florecer con toda mi familia, yo la cultivo con su palabra y un árbol fuerte en Jesús se halla.